Hola, buenos días. Estamos en el directo semanal, en el café con la OFI Libre, y esta semana tenemos dos invitados súper especiales. David y Ramón. David y Ramón son becarios de colaboración del Departamento de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos y los he engañado, los he raptado para que viniesen un ratito a charlar conmigo sobre el TFG en abierto. ¿Escucharon alguna vez que es el TFG en abierto? Nunca. Vale, ¿alguno de los dos tiene pensado hacer el TFG este año? Sí, yo acabo la carrera, así que sí. Sí, ¿y de qué lo vas a hacer? Todavía no lo tengo muy claro, la verdad. ¿Estás todavía en la etapa de práctico, teórico? Claro, estoy en las prácticas y terminando las asignaturas que tenía este año. Todavía no he parado bien a decirle el tema. Vale, ¿estás en periodismo? Sí. Vale, en periodismo pues se suele debatir, ¿no? Si vamos a hacer un TFG práctico o un TFG teórico, ¿vale? Y entonces, ¡oh! Ahí atrás está Óscar, atrás de cámara. Hola, Óscar, bienvenido. Entonces, solemos debatir, ¿no? Sobre si hacemos un TFG práctico, por ejemplo, un reportaje en multimedia, un documental, o si hacemos un trabajo de investigación. En ambos casos, y en cualquier tipo de TFG, a la hora de depositarlo en la plataforma, cuando terminamos esa memoria, ¿no? Ese trabajo de TFG, a la hora de depositarlo y hacérselo llegar al tutor y al tribunal, tenemos que tomar una decisión, que es si publicamos o no en abierto. ¿Han escuchado qué es eso? No. Bueno, yo tenía una idea, pero nunca la había escuchado, nunca sabía que existía esa opción, pero ahora ya sí que lo sé. Vale, ¿y sabes qué quiere decir en abierto? Pues la verdad es que no. Bien, estamos aquí para eso. Bueno, publicar en abierto, publicar con una licencia libre, quiere decir que el material que nosotros terminamos lo ponemos a disposición de la ciudadanía. No solamente de gente de la universidad, sino gente de otras universidades o de otras partes del mundo pueden aprovechar ese material. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo llevo varios años que como profesora, como tutora, reportajes multimedia. Entonces, las memorias suelen tener una estructura similar. No son iguales, pero sí una estructura. Entonces, que mi alumnado pueda ver TFG de otros años, le viene muy bien. ¿Qué pasa? Yo tengo que tener el permiso de mis estudiantes de otros años. Si mis estudiantes de antemano avisan, cualquiera puede mirar esto, cualquiera puede usarlo, y si lo quiere reaprovechar, que ponga mi nombre, pues si avisan eso de antemano, ya lo pueden usar. Entonces, por ejemplo, si hicieras un trabajo sobre... vos me habías comentado algo de la guerra civil, ¿no? Sí, es de lo que me gustaría hacer. Vale, imagínate que que hagas un reportaje sobre la guerra civil. ¿Qué quiere decir publicarlo en abierto? Que el contenido de esa, por ejemplo, la crónica, por ejemplo, el reportaje que hagas, ¿sí? Puede ser reaprovechado por cualquiera o puede ser republicado incluso por algún medio de comunicación. En ese caso, van a tener que decir que sí o sí, o sea, van a tener que decir que eres el autor, ¿vale? Y si le pones, por ejemplo, una licencia como esta, que ya tenemos aquí, son parte de nuestra decoración, una licencia Creative Commons, avisamos de antemano, con estos simbolitos, avisamos de antemano que cualquier persona que quiera usarlo, mientras que diga nuestro nombre y vuelva a poner una licencia libre, lo puede utilizar. ¿Cuándo nos encontramos con estos simbolitos, con estos logos? Podemos pinchar y se nos explica con un texto más ampliado qué quiere decir. Entonces, por ejemplo, si hacemos un reportaje, tanto el reportaje como la memoria, podemos ponerle una de estas licencias o no. ¿Vale? Entonces, me gustaría que me preguntaran o están entendiendo algo. Sí, lo estoy comprendiendo. Al final, luego eso, por ejemplo, saldría en páginas como Google Scholar y demás. Exactamente. Vale, para que salgan en apartados. Bien, ¿por qué? Porque cuando hacemos el depósito del TFG en la plataforma del TFG de la universidad, automáticamente queda en el repositorio de la biblioteca, en el repositorio institucional de la URJC. Si marcaste la casilla de que lo querés en abierto, cualquier persona lo va a poder ver. Si no marcaste esa casilla, sí va a avisar que existe ese material, pero no se va a poder ver, ¿vale? Entonces, todo lo que está en el archivo institucional indexa para Google Scholar, por ejemplo, ¿no? O en otros buscadores de materiales académicos. Entonces, ¿qué es lo bueno o qué es lo malo o qué pros y qué contras puede llegar a tener el publicar el trabajo de fin de grado en abierto? Algo que tenemos que tener súper claro, porque todo lo que pongamos en el TFG lo va a ver todo el mundo. Ahora, el año que viene, dentro de 20 años. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? Así, bueno, un material que escribió Ramón cuando tenía 20 años no es el mismo material que Ramón puede escribir a los 40. Entonces, eso, pues, si somos conscientes de que nuestro material está súper, pues mostrémoslo, ¿no? Igualmente, si alguien se lo encuentra dentro de 10 años, va a tener la posibilidad de poner en contexto. Este material lo hizo mientras era estudiante. ¿Qué más? Ni se nos ocurra plagiar. Ni se nos ocurra un copia-pega de cosas que encontramos por ahí. Y todos los materiales que quitemos tienen que estar súper bien referenciados, ¿vale? Para que, porque no solamente vamos a ser evaluados por el docente, la docente, el tutora o el tribunal, sino que cualquier persona que pueda ver el material puede o encontrar errores. O en el mejor de los casos, si encuentra un problema, nos avisa y nos dice, esto se puede corregir así, o esto se puede mejorar así. Eso es muy habitual, por ejemplo, en sistemas, en informática, ¿no? La gente suele ser más colaborativa y aportar, ¿no?, para cambios. No, a mí lo que me parece una propuesta muy interesante, y lo que no entiendo es por qué la gente, o sea, no entiendo cuáles son los motivos que puede llevar a la gente a dejarlo en privado. Soy tu fan. bueno, hay veces que, a ver, por ejemplo, dentro del profesorado, no compartir los apuntes, por ejemplo, no publicarlos en abierto, muchas veces es porque esperamos a ser los millonarios vendiendo un super libro con nuestros apuntes. Ah. Entonces, hay gente que todavía cree en esa utopía y pues dice, bueno, yo voy a esperar a que una super editorial me quiera hacer un contrato y lo vendemos. Pero bueno, la realidad es que no suele ser muy así. Y a pesar de que lo publiquemos en abierto, no nos quita la posibilidad de que venga un editorial y nos lo ofrezca. Porque una cosa es que nosotros lo tengamos en el repositorio institucional, con el formato que le dimos en la memoria de la universidad, pero otra cosa es cuando ya das un pasito más y lo publicas con otro formato, ¿no? Bueno, yo lo que me sorprende, ¿qué pasaría o cómo se puede controlar que, no, que te den la autoría de un trabajo una vez lo empleen? Pero ¿cómo se puede llegar a controlar? Pero eso es una duda que tengo en general con el trabajo de fin de grado. Si yo cojo un estudio o u otro trabajo y me baso en él, pero no lo cito. Ah, eso está fatal. Claro, prefiero, claro, pero al final el control sería la afirmación, ¿no? Sí, a ver, en principio, durante el seguimiento con tu tutor o con tu tutora, hay un feedback constante, vamos charlando, de dónde sacas los materiales, cuáles son tus fuentes. Eso es importante. Si vos querés meter la mula, pues encontrarás mil formas de meter la mula y que te haga el chat GPT y el trabajo integrado. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es realmente hacer un trabajo del que puedas decir, termino la carrera, esta va a ser mi carta de presentación, voy a tener un material que voy a poder llevar, en el caso de ustedes que van a ser periodistas, pues llevar a la redacción de un medio de comunicación, por ejemplo, o alguien que está, no sé, en informática o en ciberseguridad, llevar algún programa, ¿no?, que haya diseñado. Entonces, hacer trampa en ese sentido es una tontería. Igualmente, cuando como estudiantes depositan el TFG en el, ¿cómo se llama?, en el archivo institucional, automáticamente se le pasa en la plataforma de TFG, perdón, se les pasa el junior. Entonces, el sistema de antiplagio detecta un montonazo de cosas, pero un montonazo de cosas, hasta cadenas de palabras como trabajo de fin de grado, facultad de comunicación. Entonces, el trabajo de la docente es ver uno por uno todas esas alarmas y las que hay veces que dan falsos positivos, otras que no, y vamos, veo que hay mucho, un porcentaje muy alto, pues hablar y ver qué ha pasado aquí, te has olvidado poner comillas, que pensaste que era tonta y que la controlara. ¿Vale? Entonces, una vez que pasaste el antiplagio y que tu trabajo tiene, pues, está aceptado y lo querés publicar en abierto, adelante. Se te pone la nota en tribunal o no, y como ya estaba depositado en el archivo institucional, se abre para que lo pueda ver cualquiera. Ahora, ¿qué pasa con esos cualquiera, ¿no? Con esas personas que ven tu trabajo? Si lo quieren usar, tienen que decir que el trabajo es tuyo. Pero como vas a poner una licencia de estas, de antemano, estas licencias, ¿qué es una licencia? ¿Ustedes saben lo que es una licencia? No exactamente, no, pero el concepto... Un permiso. Bien. Yo te estoy dejando usarlo. Bien, entonces, las licencias libres avisan a quien se encuentre ese material y lo pueden usar. Con algunas condiciones. En este caso, esta licencia que tenemos acá dice que tenemos que mencionar siempre al autor y que si querés hacer algo con este material, tenés que volver a ponerle una licencia libre para que el próximo que se lo encuentre también lo pueda usar. Exacto, sí. Eso es lo que me causa más curiosidad. De que tú, si tú usas un trabajo abierto, sí, tienes que poner el tuyo en abierto también. Bueno, esta es nuestra propuesta. No, ¿vale? Me parece curioso. Podríamos no usar esto y simplemente que nos mencionen como autores. O sea, ¿verdad? Que se pueden utilizar por separado. Sí, sí. Y de hecho hay otras combinaciones también que agregan el que la uses pero no comercialmente o que no la puedas modificar. Lo que pasa es que no las consideramos realmente libres porque te está poniendo un límite, ¿no? Si va a ser comercial, no. Pero supongamos que tenemos los mejores TFGs de la URJC y queremos hacer un compilado. Si de antemano ustedes pusieron una de estas, yo como profe puedo armar ese compilado y distribuirlo. Y entonces, volvamos a lo que decíamos de cómo hacer para saber si alguien está usando nuestro material. Se supone que la gente, cuando usa material de otros, igual que cuando hiciste tu TFG, has citado, ¿no? Has usado comillas. ¿Qué pasa? Usar 50 páginas de comillas es plagio. Entonces, aquí sí podemos usarlo diciendo que vos sos el autor. Lo que no vamos a poder hacer es decir, mi trabajo de fin, yo, Florencia, pongo, mi trabajo de fin de grado, y abro la primera página y es tu trabajo, y son 50 páginas de tu trabajo. Eso no. Por más que le ponga tu nombre, o sea, eso pues, es engañar. Pero la licencia facilita de que no haya que rastrearte para pedirte permiso y poder usar. ¿Vale? A mí la verdad es que me parece una propuesta bastante interesante. ¿No? Sí, o sea, yo no tenía ni idea de que se podía hacer esto. Pero lo que más me gusta es lo de la, como la cadena. Sí, ¿no? ¿Cómo? Esto nos asegura que vaya a hacer algo con nuestro material, vuelva a estar. Para todo el mundo. Hombre, eso a la larga al final es darle más vida a tu propio trabajo, me refiero. Claro. Se va, es como que al extender la cadena, si alguien usa tu trabajo, luego alguien usa el suyo, sigue manteniendo cosas de tu trabajo, en ese sentido. Y es que al fin y al cabo es que creo que si no existiesen algunos trabajos en abierto que dejan algunos autores por que no podríamos estudiar ni hacer el TFG, si estuviesen todos los trabajos cerrados, sí. ¿Qué hacemos? Nos basamos en libros de hace 50 años para hacer el TFG. Por eso que yo creo que esto es bastante necesario, la verdad. No, sí. Es que no sabía ni que... No, esto es nuestra opinión. Y además que también dejar un abierto puede servir, por ejemplo, lo veo en una editorial o lo veo de una universidad y te puede llamar. Oye, tal, mira, que me sale el número de tu TFG, nos parece muy interesante y si te quieres voy a hacer el posgrado aquí. Oye, sí, esa es la idea, esa es la actitud, Ramón. Bien. Bueno, también este espíritu de rehusar está... Por ejemplo, en Wikipedia, ¿no? En sí. Wikipedia podemos usar fotos, para nosotros que podríamos usar fotos en Wikipedia, porque tiene esa cadena. Y cuando usamos una foto, en el pie de foto ponemos de dónde sacamos la información, ¿no? Y no es poner Wikipedia, es poner el nombre de la persona que hizo la foto, porque está, ¿vale? Entonces, si alguien quiere usar vuestro trabajo o vuestras fotos, también va a tener que hacer eso. Va. No, la verdad es que una propuesta bastante sí, interesante. Es que no teníamos ni idea. ¿Tú sabías esto? No, la verdad es que no. Bien, bueno. Vale, una cosa nueva. Ya sabemos algo más. Estamos llegando ya al final del café. No sé si me quieren comentar algo más. No, ya bueno, bastante me ha quedado todo claro. Y yo soy agradecerte tu invitación. No, por favor, a ustedes por venir. Y si después les cuentan a vuestros compis de que existimos como OCI Libre y que existen los PC que son abiertos, nos hacen un favor. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta el miércoles que viene. Chao. Adiós.